Bueno, ahora acabamos de. Tenemos una llamada de unas compañeras que se encuentran en Ciudad Juárez y nos van a comentar un poco cómo está la situación allá. Ok, pues desde acá en Ciudad Juárez, México, somos frontera con Estados Unidos y ¿qué les podemos comentar? Pues que está de la chingada. Sí, hay demasiadas muertes. Hay una supuesta guerra contra el narco. Y esta supuesta guerra ha traído miles y miles de muertes. Y dentro de esos asesinatos, pues quienes han muerto son la gente pobre, la gente de bajos recursos. Y yo creo que también Ciudad Juárez, mucha gente lo reconoce o lo ubica por los asesinatos de cientos y cientos de mujeres. Y pues hoy conmemorando el día 8 de marzo, ¿verdad?, que fue en esta semana, pues te podemos platicar que las muertes siguen asesinando a mujeres, siguen desapareciendo mujeres, pero ahora con una nueva, digamos, tonalidad, ¿no?, una nueva etiqueta. Ahora estas mujeres que desaparecen, se dice, sí, que tienen que ver con el narcotráfico, que es parte de la justificación que hace el Estado. En el 93, cuando las mujeres empiezan a desaparecer de esta manera seriada, se hablaba de que las mujeres eran prostitutas, tenían una doble vida y era como el Estado justificaba las muertes, que sabemos que no es ninguna justificación, porque por el hecho de dedicarte a la profesión o hacer cualquier acto lícito o ilícito no es una razón para asesinarte, pero el Estado, sí, así las justifica. Podemos pues mencionar algunas que para, no es tan reciente las fechas, pero para el 2009, por ejemplo, Yasmín Ordóñez, Ana Marlene Cárdenas, Brenda Berenice, Brenda Guadalupe Méndez, Hilda Gabriela, Brenda Vera, Marisela Ávila, todas ellas de la edad, no como las de 16 a 17 años, adolescentes de bajos recursos. Aquí podemos mencionar también a Rubí Marisol Seide Escobedo, que no sé si... Perdona que te interrumpa, ¿podrías hablarnos un poquito más fuerte? Es que te oímos muy bajito. Ah, ok. Bueno, dentro de las chicas que mencioné ahorita, pues son adolescentes de 16, 17 años, y entre ellas está Rubí Marisol Freire Escobedo, que fue asesinada por su pareja sentimental hace como 2 años, en 2008, y su madre, Marisol Escobedo, pues una luchadora pidiendo justicia por su hija. Marisol Escobedo, desde el momento que desapareció, estuvo pues en la lucha buscando al asesino de su hija. Y pues, como no sé si sepan por allá, pero el 16 de diciembre de 2010 la mataron enfrente del Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua. Entonces, ¿qué podemos decir? O sea, sigue la impunidad enfrente del Palacio del Gobierno, que maten a un activista social. O sea, es como para dar miedo a todos, ¿no? O sea, es una amenaza para todos, pues. Ahí enfrente, ¿no?, también está la cruz conmemorativa de los feminicidios, ¿no? Justamente ahí enfrente, ¿no? O sea, oye bien. Que digo que justamente ahí enfrente está la cruz conmemorativa de los feminicidios, ¿no? Un poco, que justamente ahí enfrente del Palacio de Gobierno, ¿no? Tiene que ser el asesinato. Sí, o sea, nos están dando varias señales, ¿no?, de que van por toda la gente que quiera luchar por un mundo justo en este país, ¿no? ¿Qué podemos decir? Siguen las mamás luchando y buscando a sus hijas. Y pues siguen, pues, ¿cómo se dice?, la incompetencia, pues, del gobierno. Y el 8 de marzo aquí en Juárez, en la Subprocuraduría de Justicia Zona Norte, estuvieron ahí las madres de desaparecidas, pues, pidiendo justicia, no exigiendo justicia para sus hijas, que pues, la verdad, el gobierno, de ninguno de los tres niveles de gobierno, hace caso, ¿no?, a lo que pasa aquí en esta ciudad. Ahora, como dices, el N ya se tapa como que son narcos, o sea, todo lo tapan con el narcotráfico y ya parece invisible las muertes, los feminicidios en esta ciudad, pues, y en el país también. O sea, parece que ya todos son narcotraficantes, todas y todos en esta ciudad que mueren tienen que ver algo con el narcotráfico. Esa es la pantalla que, pues, del gobierno. Y las luchas que están haciendo estas madres, ¿cómo se reciben? ¿Cómo están sonando por ahí? Pues las mamás día con día siguen con su exigencia. Algunas organizadas, otras a título personal, sí, pero ellas buscan a sus hijas. cansadas de ir a todas las dependencias gubernamentales exigiendo que atiendan su petición, y las mamás saben que el Estado no va a responder. Hay un descontento total de las madres y que buscan a sus hijas, pero sin embargo todavía creen que hay una posibilidad, sí, el exigirle al Estado que les responda por el paradero de sus muchachas. Como ahorita lo comentaba Kaori, el caso más terrible que tenemos es el caso de Marisela, que fue muy sonado en todo el mundo, ¿no? Marisela luchó hasta el último momento por esclarecer la situación del asesinato de su hija, por llevar a tribunal al asesino de su hija. Marisela se aventó a hacer ella la investigación, a evidenciar a los tres estados, a los tres niveles de gobierno que no están haciendo su trabajo, sí, que hay contubernio entre estos niveles de gobierno. Y el aprendizaje que quedó para varias madres, además del aprendizaje de lucha que nos deja Marisela, también es un aprendizaje de temor. A Marisela la asesinan fuera del Palacio de Gobierno, precisamente por exigir justicia. Sí, en enero de este año asesinan a otra activista social, sí, Susana Chávez. Susana Chávez era poeta, escritora, sí, y el 17 de enero aparece su cuerpo en el centro de la ciudad, en unas tapias del centro de la ciudad, donde fue cercenada su mano derecha, sí, y todos estos son mensajes, sí, de alguna manera, que el Estado hace contra los activistas, el Estado hace contra toda aquella gente que está buscando organizándose, y entre ellos están las madres, están las madres que no descansan en exigir justicia, pero también temerosas. En el caso de Marisela, el castigo no fue solo a ella, sino que también ha habido agresiones a familiares, en el trabajo de familiares y desaparecidas, que hasta ahora se ha sabido que también han sido asesinados, ¿verdad? Sí, el negocio del esposo fue quemado, o sea, el siguiente día, creo, y los hijos optaron por pedir asilo político a Estados Unidos porque aquí ya su vida era peligrosa, secuestraron a su cuñado también. Entonces, pues, o sea, ¿qué más podemos ver, no? La brava, como dicen acá. O sea, es para matar. Sí, el agravio es total. De hecho, el 8 de marzo, antier, organizaciones de la ciudad de Chihuahua decidieron poner una placa en el lugar donde fue caída Marisela, donde asesinaron a Marisela, que es fuera del Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua. Y el Estado quitó esa placa, sí, al día siguiente, ayer, ya que estaba la placa, la quitó, simplemente no ha dado un reporte oficial por qué razones quitaron la placa, pero sin embargo, sí, es un claro mensaje. Aquí en el país, en México, principalmente en la ciudad, es difícil ser mujer, sí, ser joven y ser luchadora social, ¿verdad? Pero sin embargo, hay cientos de mujeres que se la siguen jugando día con día. Otro ejemplo muy claro es el caso de la familia Reyes, la señora Sara Reyes, que le asesinaron 4 hijos, un nieto, y sin embargo la mujer, sí, sigue en resistencia, sigue luchando, sigue exigiendo que se pare toda esta guerra absurda, ¿verdad? Y sí, realmente no, como en realidad, como se valora un montón desde acá y desde allá, ¿no? Como el proceso de autoorganización que tienen estas mujeres, como sin respaldo, muchas veces como de procedencia pues muy humilde, ¿no? O sea, claro, atacan a clases más bajas, ¿no? Que están más indefensas, y o sea, como desde aquí como un montón mandamos un montón de apoyo, ¿no? A todas estas mujeres que deciden luchar y autoorganizarse y llevar estas luchas adelante. Pues con todo el temor que implica, como te comentábamos, el hecho de ser mujer, porque por una cuestión social, educativa, de género, pues ya eres mujer y tienes ciertas condiciones en contra, ¿verdad? Y aún así en esta ciudad, con toda la violencia que se vive, pero bueno, es un gusto ser mujer y ver cómo tantas mujeres aquí en la frontera, en el mundo, en el país, están organizadas a pesar de las adversidades. Sí, tenemos ejemplos de mujeres muy muy muy valientes. Ahorita recuerdo también el caso de una mujer, Marisol García, creo, se llama. ¿Sí? Es una mujer que decidió ser la presidenta, no, perdón, la presidenta, no, la jefa de policía en Tragedias Guerrero. Tragedias Guerrero es un municipio cercano aquí a Ciudad Juárez. Es uno de los municipios donde se ha presentado mayor número de muertes en la ciudad. La violencia ha sido atroz. Y sin embargo, esta chica Marisol Valle decidió ser ella la representante de la policía. A pesar de que los policías fueron asesinando a cada uno de los policías hasta llegar el momento que solamente habían 3 policías en todo el municipio. Es un pueblo pequeño, ¿verdad? Sí, y la mujer se echó a costas ese papelote. Sí, hoy en día, la semana pasada, ella pide un permiso para abandonar su trabajo por 3 días y no regresó. No regresó, no se sabe nada de ella. Bueno, ya se sabe que fue a Estados Unidos a pedir asilo político, que ahorita se encuentra detenida en inmigración en El Paso, Texas. Nosotros somos frontera con El Paso, Texas, y que está en un proceso el que le den asilo en Estados Unidos. Tuvo que huir, lamentablemente, pero sin embargo queda el ejemplo de la fortaleza de la mujer de querer, sí, pues a su manera de ver, a su manera de pensar el mundo, creer que a través de esa dependencia oficial como la Secretaría de Seguridad Pública, ella consideró que desde ahí podía hacer algo por esta ciudad o por este país. Pero pues no solo las mujeres aquí somos vulnerables, aquí somos vulnerables hombres, mujeres, jóvenes, niños, aquí pues para todos hay, ¿no? Y vemos que para este año, desde 2008 a 2011 han muerto, en 2010 nada más murieron 3.111 personas. De enero a ahora que estamos a marzo, en esta ciudad han muerto 461 personas, y del rango de edad es de 20 a 30 años, o sea, se están acabando con los jóvenes de esta, con las y los jóvenes de esta ciudad, y con mujeres, o sea, hay para todos, no nada más las mujeres tenemos que sobrevivir aquí, sino todos tenemos que buscar la manera de hacerlo, porque es para todos, así la señal es para todos. Y bueno, en realidad, como nos ha dado poco tiempo de presentarnos, y sí que ustedes están llevando como una lucha fuerte desde allá, tienen un espacio, y sí que nos gustaría mucho que se presentaran y pudieran decir, pues, un poco contarnos lo que hacen desde allá y cómo resisten, ¿no?, a toda esta impunidad que hay en Ciudad Juárez, en México y en el mundo, en realidad. Bueno, pues nosotros somos un colectivo de mujeres. Sí, hacemos medios libres, tenemos una página que es www.griterio.org, tenemos un proyecto de radio que apenas lo estamos echando a funcionar, sí, y pues cómo nos organizamos de una manera autónoma. Estamos convencidos que tenemos que destruir el Estado, sí, estamos convencidos que este Estado no se reforma, sino tenemos que destruirlo y crear un nuevo Estado. También somos adherentes a la otra campaña del EZLN, y pues bueno, batallando, ¿verdad?, batallando, pero pues resistiendo aquí en la ciudad, a pesar de tantas atrocidades que nos toca vivir. Creemos que es necesario organizarnos, creemos que lo podemos hacer mediante los medios libres, creemos que el llevar un periódico, llevar la voz, es una manera de informar, porque pues ya sabemos que los medios oficiales responden a intereses, sí, del Estado. Entonces, a través de la construcción de medios, estamos convencidos que podemos llegar a nuestra población. ¿Qué más te puedo decir? Oye, compañeros de la otra campaña también en las rutas, ¿no? Para irse pues, con la gente que vive lo mismo que todos, ¿no? Todos tenemos una historia trágica que contar en esta ciudad. Todos se han ido de los camiones y contado lo que pasa, y pues la gente responde, nada más que hay pues mucho temor. Y pues yo creo que así es como vamos un poco a poco construyendo pues la luz. Sí, y es bien importante este tipo de enlaces, ¿verdad?, de cómo va a ir creando puentes, sí, y cómo llevar la voz de las realidades que pasan en las diferentes partes del mundo. Ahora nos toca hablar de Ciudad Juárez. así, y esta oportunidad que ustedes dan, pues nos llena de emoción, ¿verdad?, el poder comunicar que en Juárez nos están matando, ¿sí?, y que no lo vamos a permitir, que vamos a luchar, que tenemos miles de ejemplos de mujeres, de hombres que han estado luchando, ¿sí?, hasta las últimas consecuencias, y pues esperemos. Y que esto no es nada más para Ciudad Juárez, o sea, es para México y va para el mundo, o sea, es un contubernio a nivel global para jodernos a todos, a todo el mundo, a todos los pobres del mundo. Entonces, aquí como que empieza, ¿no? Pero va para todos. Entonces yo creo que hay aguas, ¿no? Porque al rato, o ya está, igual estoy viviendo cosas también similares ahí. Pues, a ver si tira para adelante la radio, ¿no? Y podemos hacer ya conexiones cruzadas, eso sería genial. Y nada, yo quería comentaros a ver si podéis contar el periódico mural en el que estáis trabajando, bueno, los medios libres que generáis desde aquí, que bueno, que si nos podéis dar la dirección de internet, ya que se puede consultar y eso. La dirección de internet es www.griterio.org. Ahí para que entren, comenten si quieren sacar. Ahí hay varios periódicos que ya se han publicado antes. Si quieren bajarlos, repartir, cambiarlos, no sé, difundirlos. Y también cabe señalar que pues somos un colectivo autogestivo, y en la misma página tenemos un apartado para una distribuidora independiente, donde nosotros distribuimos documentales, distribuimos material de serigrafía, playeras, calcomanías, sí, y todos estos recursos todo este trabajo, pues es precisamente para seguir manteniendo el proyecto. Entonces también les invitamos a que le den una visitadita, sí, y sobre todo la información, nos interesa mucho que la información se difunda, que en todo el mundo se sepa lo que se pasa aquí en Ciudad Juárez, sí, y crear esos puentes, esos enlaces, sí, para pues no nos queda más que los jodidos del mundo organizarnos, comunicarnos y estar ahí al pendiente de lo que nos pasa. Pues muchas gracias, ¿no? Ya nos dais claves, ¿no? Para poder estar apoyándonos mutuamente, ¿no? Pues así difundir la información e ir sabiendo lo que están pasando los distintos lados del mundo, ¿no? Que eso, jodidos del mundo, uniros, esta es una buena frase para terminar. Aquí pues les agradecemos el enlace, y igual si nos ponemos a su disposición lo que ustedes consideren que hay que difundir por acá, pues adelante. Vale, pues muchas gracias por la intervención, ha sido un placer, y evidentemente quedan creados estos lazos, estos puentes hacia el otro lado del charco, y que evidentemente volveremos a tener alguna conexión en algún que otro momento. Muchas gracias. Gracias, bye bye. Con sal, ni lágrimas de guerra, ni cuerpos por explotar. Caminantes sin caminos por donde andar. En su rostro está mi rostro y el de tantos otros. Que miramos la tristeza, nuevos cuerpos quedan rotos. Caminando por el mundo, silenciados como mudos. Gritos acallados, ojos desamparados. Encerrados en los muros de esta prisión. Dirigida por quien en su piel nunca se puso. Y yo me pregunto cuántas más, cuántas guerras más. Cuántas nuevas vidas sin descansar. Antiguos y nuevos crímenes de guerra pasaron y pasarán delante de la humanidad. Nadie les dará cuenta y olvidarán a los muertos y a los que quedaron detrás. Sin libertad, en la soledad, sin poder andar. andar. Damos un paso adelante y mil atrás. Los nuevos tiempos en los que organismos velan por el bienestar. Quien está de su lado nunca nada le ha faltado. Y los demás no. tendremos más. Ya nada más. Solo saber que cuando el viento sopla fuerte y el suelo hierve, la muerte es la moneda única, la única suerte posible. Posible. Horrible. Horrible. Tangible divisa que amenaza con enmudecer. Miradas que un día vimos nacer. Miradas que antes radiaban vida. Miradas que ahora vemos yacer en un mar de muertos ahogadas en ira. No, no hay perdón, lágrimas y rabia. Verdugos y fuego, tierras engañadas. En la selva el árbol nunca ha dado balas. Quien sembró discordia repartió las armas. No, no hay perdón, lágrimas y rabia. Verdugos y fuego, tierras engañadas. En la selva el árbol nunca ha dado balas. Quien sembró discordia repartió las armas. No hay perdón ni hay olvido, si pueblos extinguidos. Toda su mala suerte es que el fuerte su muerte ha querido. Señalo al asesino, no hay perdón ni hay olvido. Mil pueblos arrasados, otra vez balas de gringo. No hay rifles en la selva, no hay minas en el desierto. Quien vende una excusa de religión, vende armamento. Quien gana con la muerte, se queda satisfecho. Mis lágrimas de rabia, no hay minas en el desierto. ¿En nombre de qué orden, de qué Dios, sobre qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En nombre de qué orden, de qué Dios, o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. Agujeros negros en los cuerpos y en las almas. No hay calma en las calles, heridas de bala. El cielo llueve, muerde y nada puede detenerlo. ¿A dónde huir? Si es el aire el que te ataca, que te ataca. El cielo abierto, llueve sangre, llueve hambre, llueve ratas. Entre tanta confusión, ya no sabes quién dispara, quién te mata. Así es vivir sin la certeza de volver a ver amanecer mañana. Vivir para llorar a tus hijos, a tus hermanas. Vivir para ver jugar en llamas. Así es vivir para morir bajo un fuego cruzado, acribillada. Una mañana, una mañana. ¿En nombre de qué orden, de qué Dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En nombre de qué orden, de qué Dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En nombre de qué orden, de qué Dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En nombre de qué orden, de qué Dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. Yo fui, yo soy, yo seré. Para que el silencio diga en la confusión de mis bullicios. Yo fui, yo soy, yo seré. Algunas mujeres estamos hartas de parir. Hartas de parir hijos para la guerra, hartas de parir para la desnutrición, hartas de parir para engrosar las filas de las desocupadas y de los desocupados, de las analfabetas y de los analfabetos, hartas de parir para poblar descampados. Hartas de parir para que se llenen de plata los narcotraficantes. Hartas de parir para que desaparezcan a nuestras hijas y a nuestros hijos para la trata de personas. Hartas de parir para que los dictadores de las modas mutilen los cuerpos. Hartas de parir para el gozo de los milicos represores y asesinos. Hartas de parir para el disfrute de la policía del gatillo fácil. Hartas de parir para la perversión de los curas supuestamente célibes. hartas de parir para la servidumbre, hartas de parir para el amo mercado, hartas de parir para que se llenen las cárceles, hartas de parir. Y hartas de parir hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir. Exigir, decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida, porque para nosotras, nuestro Dios es la humanidad, nuestra patria el universo, y nuestro gobierno es nuestra propia voluntad. Una producción de Casandras y Gente de Radio, la radio de la gente. Cien años de lucha. Años de lucha por la libertad, el placer, la dignidad y la vida de las mujeres. La violencia contra las mujeres se acabará cuando se acabe el patriarcado. Las feministas luchamos contra el patriarcado. Libertad a Romina Tejerina. Cárcel a los violadores. Ayer reclamaban nuestras hermanas. Hoy seguimos exigiendo. Basta de feminización de la pobreza. Igual remuneración por igual trabajo. Acceso igualitario a la capacitación laboral. No al acoso sexual en el trabajo. Exigimos del gobierno fuentes de trabajo formal para todas las mujeres y condiciones dignas de inserción laboral. Exigimos respeto a los derechos y a las sabidurías de nuestras hermanas de los pueblos originarios. Justicia no sexista. Aborto legal y gratuito para decidir en libertad. Entrega efectiva y gratuita de anticonceptivos en todos los hospitales del país. Información sexual no heterosexista, no discriminatoria, que promueva el placer y no la culpa. Efectiva reglamentación de los abortos no punibles, con equipos médicos que garanticen su realización en cada hospital. Separación de la Iglesia y el Estado. Los crímenes contra mujeres, femicidios, son por odio, no por amor, como publicitan los medios de comunicación. No existen los crímenes pasionales. Basta del modelo único de mujer flaca, perfecta y siempre joven, expuesta como objeto. Proponemos un boicot a los productos cuya publicidad denigra nuestra imagen y fomenta la violencia machista. Por la libertad, libertad, el placer, placer, la dignidad, dignidad y la vida de las mujeres. Por la visibilidad, la afirmación y los derechos de las lesbianas. Sin clientes y sin complicidad del Estado, no hay prostitución. No hay trata de mujeres. Basta de secuestro de mujeres para la explotación sexual. Aparición ya. Repudiamos la ley aprobada por el Senado que protege la libertad de los proxenetas. Basta de perseguir a las mujeres en situación de prostitución y tratar de reglamentarlas, favoreciendo así el proxenitismo. Cambia cuando las mujeres nos juntamos. La historia de nuestras luchas lo demuestra. Porque sabemos que juntas podemos salir transformadas y también podemos transformar al mundo. ¿Nos escuchas? Sí, te estoy escuchando. Hola, compañera. Estamos saliendo en vivo aquí en Radio Bronca desde Barcelona y estamos en comunicación directa con, bueno, una compañera y amiga feminista desde Argentina que queríamos que nos cuentes un poquito qué es lo que se está cociendo por allá, qué cositas han pasado para este 8 de marzo, si nos podés contar. Vos sabés que en la Argentina, Beta, porque has participado directamente, existe un gran movimiento, es un gran movimiento de mujeres en la Argentina. Te digo que es un gran movimiento más allá de que no tenga una articulación entre las organizaciones así formal, institucional, podríamos decir, porque ese movimiento se ve expresado en los Encuentros Nacionales de Mujeres. Este año, en octubre del año 2000, del año pasado, estuvimos en Paraná, en Entre Ríos. De las que salió, había alrededor de 30.000 compañeras de todo el país, y más este año, con una cosa muy, muy importante, que fue la sumatoria de compañeras que vienen de otros lugares de Latinoamérica. Hemos creado una red con la Marcha Mundial de Mujeres, compañeras de Guatemala, de los pueblos originarios, compañeras de las organizaciones sociales y campesinas de Paraguay, de Brasil, también de algunos grupos de Venezuela. Bueno, es decir, hacemos invitaciones, así que bueno, esperemos que alguna vez tengamos a las europeas o a las que viven en Europa, en estos Encuentros Nacionales de Mujeres. Esto da cuenta de que evidentemente en todo nuestro país, este 8 de marzo, siempre, como todos los 8 de marzo, hay una gran movilización popular, de diferente forma, ¿no? De diferente forma, pueden hacer actividades concretas, pueden hacer charlas, y este año, fundamentalmente, el tema que atravesó este 8 de marzo con fuerza fue el tema de los femicidios, asesinatos de mujeres solamente por ser mujeres. Imagínate que sin cifras oficiales, sino cifras que de las organizaciones populares, ahí tenemos 50 casos de femicidio desde que empezó el año hasta ahora, de las cuales 9 son asesinadas en que las han quemado, como bueno, nos quemaban a las brujas en siglos anteriores, el de época de la Inquisición. Es decir, hoy están quemando a las mujeres. Este fue un tema central. Como a Natalia, ¿no? El movimiento es fuerte. ¿Qué es lo que nos preguntábamos, no? ¿Qué es lo que está pasando de que estos femicidios son cada vez más, ¿sí? Y sí, evidentemente alguna respuesta tenemos, no todas, pero alguna respuesta tenemos. Y encima ahora, con la, entre comillas lo que voy a decir, con la moda de quemar a las mujeres. Sí. Vos sabés que acá en este país pasó una cosa muy terrible, que fue el asesinato de una mujer, un caso famoso, porque el muchacho era parte de un grupo. Ah, de Natalia, ¿no? Un grupo muy importante de callejeros, en la mata, quemándola, ¿eh? Wow. Es un tema de impunidad, por supuesto que le echa las culpas a ella, que fue el alcohol, que se le escapó, bueno, todas excusas que ponen los femicidas, ¿no? Para... Y otro tema que atravesó todo este 8 de marzo, en todas las movilizaciones que se hicieron, fue el tema de la del derecho al aborto, ¿no? Que en nuestro país, no sé si sabrá la gente que está escuchando, pero nuestro país no solamente está prohibido, sino que está penalizado. Hay un montón de mujeres que formamos parte de la campaña del derecho al aborto, y planteado con este nivel de claridad, derecho al aborto, uh-huh, no al aborto, sino derecho, el derecho a la posibilidad, el derecho a la autonomía sobre nuestros cuerpos, a la soberanía sobre nuestros cuerpos. Entonces, bueno, estos son los dos temas centrales que atravesaron este 8 de marzo en las diferentes movilizaciones que hubo. Este 8 de marzo también fue en nuestro país un tema, este año, después de 35 años, esos días se hizo el feriado del carnaval. Vos sabés que el feriado del carnaval le habían sacado los militares, la dictadura militar que asoló nuestro país 76-82. Entonces este año, por la lucha, yo no creo que haya sido por ninguna cosa miserable, ninguna migaja que tiene el gobierno, sino fundamentalmente de muchos sectores que formaban parte de esas organizaciones populares como Murgas, Candombes, etcétera, etcétera, que han venido luchando y han pedido esta reivindicación. Este año se consiguió que el feriado de carnaval fuese para esa fecha, es decir, 7 y 8, justo coincidió con el tema de las mujeres. Así que muchas mujeres salimos a luchar planteando en el marco del carnaval, diciendo que en este carnaval nosotras queremos romper nuestras cadenas, ¿no? Era como una consigna. Qué bien, bueno, mira, y también teníamos las noticias de que por allá por La Plata, ¿no? Se cumplieron, teníamos la noticia que en La Plata también se cumplieron ya, no sé si 4 años del asesinato de Sandra Ayala Gamboa, ¿no? Que estuvieron ahí haciendo también una jornada en el 22 de febrero, por esas fechas. Sí, poquitos días, en febrero, eso fue, está como tan instalado como el 8 de marzo, ¿eh? Y si eso, todas las organizaciones de mujeres que estamos en La Plata, todas, de una forma u otra, a pesar de nuestras diferencias, de nuestros matices que tenemos, ese día es un día de lucha y salimos a acompañar a la familia, a la mamá, al hermano, a la familia de esta joven peruana asesinada, salimos a acompañar pidiendo justicia. Pero además ya le estamos sumando que no solamente luchamos por Sandra, sino luchamos por todas las compañeras que han sufrido asesinatos, ¿no? Por ser pobres, por ser mujeres, por tener abortos mal hechos, por el tema de la trata, por el tema de los femicidios, bueno, y además en este caso es muy terrible porque vos sabés que el tema es que la encontraron en un edificio público, un edificio estatal, que hoy todavía, mira, después de 4 años, a pesar de que ya tenían la terminación de obra, no lo han abierto, es decir que eso es un logro para nosotras, ¿no? A pesar de que no le hemos puesto ningún museo ni nada, de hecho es un lugar de peregrinación, si quieres, un lugar donde la militancia se encuentra todos los 22. Todos los 22, en algún momento u otro, todas pasamos. Es decir, todas y todos, ¿no? También pasan compañeros de organizaciones populares. Y para cuando se cumple un año hacemos una gran movida importante. Y los 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra las Mujeres, también estamos ahí presentes, ¿no? Eso ha fortalecido mucho, mucho, mucho a la madre, que era una mujer que realmente viene de Perú porque matan a su hija, a buscar a su hija desaparecida y luego encontrarla muerta. Evidentemente una mujer con un cambio cultural terrible, ¿no? Con una cosa muy grande, pero ella ya instalada en la Argentina en la búsqueda de la lucha. Dice el juez que en pocos días van a decir cuándo se jugará al único sospechoso, todavía sospechoso, del asesinato de esta joven Sandra Ayala Gamboa. Nosotros pensamos que hay más, porque ¿cómo puede ser que en un edificio público haya quien tenía la llave de ese edificio público, no? Así que en el nombre de Sandra Ayala Gamboa, joven peruana, joven migrante, joven que venía a tratar de encontrar un mundo mejor, evidentemente reflejamos todos los asesinatos, todas las mujeres, que te digo que lamentablemente son muchas, 50 desde que empezó el año hasta ahora. Pues sí, nosotras queríamos también, ya veníamos hablando, hicimos algún día una conversación con Nelly también, que nos, la madre de Sandra, ¿no?, que nos contaba un poco desde su visión cómo le estaba afectando todo esto, y también la alegría de poder saber que todas ustedes estaban ahí, ¿no?, apoyándola y no dejándola sola. Y creo que esa fuerza, bueno, se siente, ¿no?, y que está muy bien. Y claro, yo me acordaba que ahora, por febrero, se cumplían estos años y quería recordarla porque me contaste, ¿no?, que uno de los ejes era lo del feminicidio, otro lo del aborto, y me parecía importante recordar esto que están haciendo, ¿no? Porque todas, como dicen, ¿no?, todas somos Sandras y es así, ¿no? Los datos que has dado son escalofriantes realmente de lo que está pasando en Argentina, bueno, y en toda Latinoamérica y en todos lados, porque aquí en España también ya van muchas mujeres muertas a manos de sus maridos, como le dicen, o compañeros, que compañeros no son, ¿no? Sí, creo que concretamente, no sé si ya van por 50, el año pasado nos dejaron 78, ¿no? Que acá ya también se empieza a hablar, pues tenemos que hablar de feminicidio también, ¿no? O sea, las cifras cada vez van en aumento, ¿no? Sí, así que nada, queríamos también eso, ¿no?, que las cosas que vayan saliendo, porque como bien contaste, están los encuentros de mujeres, que es espectacular e impresionante, y que cada vez esté haciendo más internacional, también da mucha fuerza y mucha alegría, y a ver si podemos ir algún año también para allá, y que las cositas que vayan saliendo, porque sabemos todas que el 8 de marzo no es solamente un día de lucha, que nuestra lucha es todos los días, y esa tarea fuerte, gris y cotidiana a veces que se habla, es todos los días, ¿no? Entonces todo lo que vayan haciendo, visibilizando las formas de lucha o los textos también que vayan sacando, que nos vayan enviando para, bueno, para hacer estas conexión, ¿no?, de lazos de sororidad entre las mujeres en distintas partes del mundo, que eso es de lo que se trata el programa de hoy, ¿no? Sí, por supuesto que les mandaremos, y además está bueno porque, viste, con todas las cosas que han pasado en el mundo árabe también han llegado también voces de mujeres que la teníamos tapada, y acá nos sirve mucho porque redescubrimos una lucha de un pueblo diferente y redescubrimos las luchas también de mujeres ahí, ¿no?, dando propuestas, ¿sí? Así que bueno, las esperamos en Bariloche, en octubre diríamos, ¿no? Es en el sur de nuestro país, ¿eh? A ver si un se arma. Que nosotros decimos que es un lugar así como que también de mucha lucha también, ¿no? Porque ahí tienen, como todas las grandes ciudades turísticas, tienen dos caras. Por un lado la cara que aparentemente es bien liviana o bien superficial, la cara del turismo, y por otro lado la cara de un gran pueblo que está luchando. Hace unos añitos atrás, el año pasado, mataron a unos jovencitos solamente por ser jovencitos pobres de los barrios, ¿no? Por eso, y también los pueblos originarios que están fuertemente atacados en este sur argentino y también en este sur chileno, ¿no? Los Benetton, muchos de estos grandes empresarios le están comprando la tierra y los están maltratando. Y nosotros sabemos que cuando pasan estas cosas, seguramente las mujeres son las más violentadas. Así que bueno, Bariloche para nosotros es importante la participación. Pues bueno, ahí nos están llamando también desde otros lados. Celina, muchas gracias por esta comunicación, y como todos los años nos mantenemos así, en contacto. Y nos encontramos, muy no bien, en las calles, Rita, seguiremos luchando, pero seguiremos hasta así. Que todas seamos libres, ¿eh? Muy bien. Vale, muchas gracias por tu participación. Adiós. Chao, chao. Chao. Sujeta la escoba, barre, limpia, aprende la disciplina del barrido, la tierra vuela, se desplaza, invade. ¿Qué pasaría si dejáramos la servidumbre de la belleza y el agrado? Las buenas costumbres nos tornan dóciles. El lamento en solitario es injusticia. Hay que registrar el tiempo perdido, las palabras del daño, esas que hicieron de tu cara el mapa de su victoria fálica, tu guión en la escena de la obediencia. Vos pensás que estoy hablando de otro tiempo, que eso no pasa. ¿Han doblegado tu pasión arisca, acaso? Así es más fácil. ¿Quieren solo una parte tuya? ¿El agujero? Porque a veces en eso nos convierten. ¿Todavía no sentís el dolor? Las miradas desgarran las ropas y hacen de la violación un espectáculo público repleto de cómplices. No es nuestra tarea soportarlo. Sujeta la escoba, agita el arma. Otras volaron y fueron quemadas. Hoy el fuego se enciende en el plan, la beca, la cámara, la cárcel, el dinero. ¿Por qué nuestros cuerpos deben humear en la pira de la pobreza? Hay que detener las agresiones. Otros no tienen derecho ni propiedad sobre tu cuerpo. Debemos dejar la esclavitud de la espera de que algún día cambiarán las cosas. Hoy hay que cambiarlas. Hoy es día de revelaciones y de revoluciones, de rebeldías multiplicadas. Solo la rabia nos salva. Y también la ternura. Así aprendimos a sobrevivir. Nuestras palabras son la amenaza de que las cosas pueden cambiar. Hinca tus dientes en la carne del patriarca para reconocer su sangre y dar alarma a las demás. Infundí fuerza. Hagamos del dolor nuestra rebeldía. Bueno, pues seguimos aquí, como decíamos, en una cobertura también en el Estado, y tenemos una llamada desde Galicia, de una compañera, que creo que le gustaría hablar en su lengua. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Sí, Aran. Sí, sí, te escuchamos. Ah, vale. Vale, pues, no escucho nada bien, ¿eh? Vale, pero no sé qué te escuchamos. Pues contanos un poco qué está pasando en Galicia esta semana. Bueno, pues nada, ¿no? Para 8 de marzo se convocaron distintos actos en Galicia de distintos colectivos feministas. Participo en la Red Feminista Galega y o que fixemos en Santiago foi un pouco, bueno, aproveitando que coincidiu co Antroido, coa tradición do carnaval aquí galego que ten moita zona en Galicia, pois o que fixemos foi un pouco facer unha reivindicación pois máis lúdico festiva, non, do que ven sendo normal no 8 de marzo, tamén un pouco pois bueno, para rachar con ese carácter bastante pesimista que acostuma a ter esa data, non? E bueno, entón o que a non se nos ocorreu, tendo en conta a situación que está vivindo agora mesmo as mulleres por mor da crise, pois foi ir vestidas con monos de traballo, con monos de traballo de diversos de diversas labores, e levamos un lema que era esfarela o patriarcado. Esfarelar pois é un pouco acabar, ¿no? O sea, sí, digamos, destrozar el patriarcado. Y entón, bueno, aquí tradición no Antroido, pois, levar fariña e tirarle a xente, pois fariña, ¿no? Por riba dos disfraces. E entón, pois, o que íbamos era cos manos de traballo, e o que fixemos foi na Praza do Pan, que é unha das prazas máis coñecidas de Santiago, pois poñer algúns dos moitísimos logos que representan institucións capitalistas e patriarcais, pois poñer algúns deles alrededor da praza e convidar a xente a que tirara pois ou globos de auga que tiñamos ou a fariña, non? Un pouco pois hacer esa queima simbólica que logo pasou a ser real porque que acabamos por queimar os logos das institucións patriarcais, non? E bueno, esa foi un pouco a nosa proposta. Logo tamén seguimos de pasarrúas, que non sei se sabedes o que, bueno, como as comparsas, non, do carnaval, e bueno, e fomos polos bares un pouco cantando coplas tradicionais galegas, pero con letras traballadas para a ocasión, nas que, bueno, denunciábamos un pouco pues, a situación que estamos a vivir de opresión, ¿no? E bueno, foi un pouco así o que fixemos o 8 de marzo. Erades moitas? Como? Erades moitas? Pois, bueno, eu a nivel personal esperaba que foramos máis, pero así a xente de fora, a verdade é que estaba bastante, bueno, bastante sorprendida da convocatoria, non? Non sei se algo tamén bastante típico, que dende dentro pois non se tende a visibilizar os éxitos tanto como se venden de fora, non? Pero bueno, a verdade sí que esperaba máis xente. Non sei dicir que número canta seríamos, pero non sei, a verdade é que non sei. O que sí é certo que se sumou xente, non, que pasaba por ali, que por a praza e que se quedou con nós na acción. Sí, penso que tal vez foi unha proposta un pouco diferente, non, do que é habitual, a típica, bueno, manifestación do 8 de marzo. Non sei se o enfoque, se a vosa intención era era esa, facer algo un pouco diferente, sair da rutina ou, bueno. Efectivamente, nos hai outros grupos que optaron pola manifestación. Para nós, pues, a manifestación do 8 de marzo ten un carácter máis ben de procesión que de outra cousa e bueno, o sea, eu no persoal e penso que moitas das compas da rede pensamos que o 8 de marzo é unha falacia, o 8 de marzo son todos os días e entón, bueno, o sea, sí que hai que estar na rúa, pero como hai que estar sempre, non? E facer accións é necesario e bueno, pois pues, si ainda por riba son lúdicas e podemos reivindicar ao mesmo tempo que pasalo ben, pois pues, mellor que mellor. Sí, bueno, un pouco tamén nesta línea, nos aquí en Barcelona, non sei se estás a corrente, pois pues, tamén decidimos montar para este 8 de marzo unhas xornadas que duraron toda a semana, non, de acción autónoma, un pouco para fuxir, non, desta data que parece máis conmemorativa ou institucional. E non sei, contame un pouco cal é o voso traballo máis cotidiano da, bueno, da Rede Feminista Galega, ou que un pouco non só do 8 de marzo, senón cal é o, bueno, cal é o voso proxecto. Bueno, pois a verdade é que na rede temos, bueno, traballamos distintas, non sei se chamalo áreas, pero bueno, quero dicir que hai grupos de traballo, non, que se centran o mellor máis en temas máis teóricos, logo pois hai outros máis de autocoñecemento e outro sería o de accións, non, que é o que, bueno, agora mesmo no que máis estamos traballando. Non sei, a verdade, porque creo que algo, non sei, circunstancias, pero bueno, así por comentarvos un pouco, como ven de rematar o 2010, que foi o ano xacobeo, e bueno, no que estivemos, pois, estivemos a cidade e o país totalmente tomado pola igrexa, pois, bueno, dende a rede fixemos unha campaña moi forte, non, contra o ano xacobeo e contra a institución católica, non, da igrexa e de todo o que significa e do que supón a igrexa católica para as mulleres. Entón, bueno, foi así un ano moi potente, de moitas accións, de manifestacións, de estar na rúa, pois, o día que chegou o Papa, e bueno, nese sentido tamén penso que sí, así, agora o mellor que temos xa un pouco máis de perspectiva, sí, creo que bueno, que podemos visibilizarnos moito, non? Non só a denuncia en sí, sino a nós e as nosas voces e incluso en según que datas, vamos, me atrevería a dicir agora co tempo que fomos pois as voces máis cantantes, non, por dicilo de algún xeito, quero dicir, pois as que máis estivemos aí denunciando, non? Sí, desde logo aquí chegaron esas voces, vimos moitos vídeos. Sí, desde logo que sí. E próximas convocatorias? Tedes así algo xa, estades preparando algunha cousa? Ou... Pois agora mesmo non. Temos que xuntarnos para avaliar que tal acción do 8 e en principio pois non temos unha acción pensada. Valorouse facer campaña polo feito da crise e de como afecta a crise as mulleres, pero bueno, realmente tamén querendo un pouco sair da institucionalización das datas, non, e de que sempre estexamos tamén un pouco con o noso calendario supeditado ao calendario institucional, pois non sei se finalmente pois faremos eso ou faremos as accións que nos apetece facer. E unha cousa, bueno, e estás un pouco corrente do que ocorreu en outras cidades de Galiza? Como, perdón? Se estás ao corrente de que ocorreu esta semana ou 8 de marzo en outras cidades de Galiza? Pois, mira, la verdad es que no, o sea, sei que hubo convocatorias da marcha mundial en como sempre, como fan todos os anos, nas sete cidades de Galiza, e que algunhas se fixeron o mesmo oito, pero outras ou se adiantaron ou se adiaron, non? Porque tamén, bueno, o feito de que coincidiu, pois era unha cuestión así que bueno, que houve grupos que decidiron eso, ou pospoñelo ou adiantalo. Nos, pois, en concreto, o que decidimos foi aproveitalo, non? Pero sí que é certo que, bueno, que Antroido son unhas festas así que a xente, pois, vai moito a Ourense, que onde hai máis movimento e tal, de carnaval. E entón, bueno, son unhas datas así un pouco entre que hai comparsas oficiais en cada concello, son así un pouco perigosas, non, no sentido de que, bueno, así como te pode ver moita xente, pois ao mellor non te ve ninguén, non? Que están xusto, pois, vendo a outra comparsa. Entón, pois eso, sei que hai outros grupos que decidiron facer algún tipo de acto, pero non o mesmo oito. Por exemplo, aquí en Compos, esta fin de semana, pois hai un obradoiro de teatro da Oprimida que difunde a marcha mundial. E a verdade, pois, pouco máis te podo dicir, porque non falei con ninguén máis que me dera máis info, pero bueno, non sei. Vale, pois moitas grazas por esta conexión e por contarnos un pouco o que pasa. Non escoito nada e estou na rúa, así que perdoade. E bueno, moitísimas gracias a vos, moita forza por aí e nada, gracias por facerme a entrevista en galego. Vale, nos encantabas. Moitas grazas, un abrazo. Chao. Sí, pues comento un poquito, supongo que se ha entendido bien lo que ha dicho la compañera. Bueno, hablaba un poco, ¿no?, también de contextualizar que el carnaval en Galicia es algo también importante, el Antroido. Entonces, claro, ella comentaba el problema de salir a la calle haciendo cosas y tal, que a veces se confunde con las comparsas y con las propias actividades convocadas por el carnaval. Pero bueno, que la Red de Feminista Galega en Compostela, que ha hecho un pasacalles, así como lúdico festivo, que se han disfrazado con monos de trabajo, contextualizando con el problema de la crisis, con el lema acabar con el patriarcado, y que han hecho en una plaza también, han tirado harina a los logos de instituciones, y esto es porque en Entroido, en el carnaval, hay una tradición que es la de tirar harina a la gente que no va disfrazada. Y bueno, nos comentaba que también intentan como huir un poco de la fecha del 8 de marzo, que está demasiado institucionalizada, y que bueno, que eso, que el 8 de marzo son todos los días y no uno solo, y por lo tanto trabajan. Tienen grupos de trabajo más teóricos, también grupos de acción, y nos comentaba, por supuesto, algo que ya sabemos, que muchas hemos seguido, que es todo el trabajo que han hecho con motivo de la venida del Papa, que cómo se lo curraron, ¿no?, en la calle y sacando ahí la voz y hablando de eso, que aparte también era el año jacobeo. Claro, ¿no? Sí. Que era como algo bastante importante, ¿no? Y sí. Por eso tomó bastante fuerza también, ¿no?, esta acción ahí. Sí. Nada, muy bien. Y bueno, y nos comentaba que en el resto de las ciudades que no saben, no tienen conocimiento de lo que ha pasado, pero que la marcha mundial, bueno, que ya ha habido actos en las siete ciudades, como es habitual ya. Pues muy bien, aquí con la intervención de la compañera conectada desde Galicia. Ha participado también en el programa de hoy, en esta cobertura especial que queríamos tener dentro de este marco, de estas jornadas de acción feminista autónoma que estamos llevando a cabo aquí en Barcelona. Pues nada, decir que está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM y que ahora ponemos un poco de música y aquí seguimos con las conexiones. Despierto en la ducha, no sé cómo llegué. Voy a llamar a mis colegas que me cuenten qué. Y es que me fui de marcha, no noche y la vuelto a liar. Y es que quedé con mis amigas para conspirar. Y es que provoqué una explosión, sión, derramando el alcohol, col, y en la pista todo ardió, dio. Seguro que no fui yo, yo, aunque no lo puedo afirmar, mar. Creo que hoy lo podré averiguar. Qué mal, ahora sí que recuerdo algo más. Ya sé qué ocurrió, un machito se pasó. Qué horror, qué asco das, te vamos a canear. Wow, wow, wow, wow, oh, oh, wow, wow, oh. Y de repente otra vez, cuestionando la reacción. Y como siempre otra vez, la agresión se silenció. Y pa' colmo otra vez, qué histérica mujer. Wow, wow, wow. ¿Sí? ¿Nos escucháis, compañeras? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, buena nit, molt bé. Molt bé. Molt bé, en la revoltosa, a petar de les vienas. ¿Qué es lo que se está cociendo por ahí? ¿Qué nos podéis contar? Pues, mira, estamos a punto de empezar una lesborruta de visibilización feminista y de denuncia de la lesbofobia que sufrimos en las calles y en los bares. Y no sé si os apetece, os leo el textito que hemos escrito. Pues claro, ¿no? No, un segundo, que no te... No te vayas. ¿Hola? Sí, ¿tú nos escuchas bien? Sí, ahora sí. Vale. Os leo el texto. Es que todavía no hemos empezado, no os puedo contar cómo está yendo, pero os puedo leer el texto para empezar. Vale. Mira. Lesborruta feminista, festiva i activista. Surts al carrer per trobar-te amb les teves amigues i pel camí uns maromos et criden bollera. T'asseus a una terrassa a esperar i a la taula del costat uns paios fan comentaris lesbòfobs a tot volum. Arriba una col·lega i us petonegeu. L'amo del bar us convida a abandonar el local perquè hi ha nens i no han de veure determinades coses. Te'n vas al Gaixample pensant que ja estaràs més tranquil·la i a part de que no t'arriba la pasta per més d'una birra i que hi ha hordes de teros tafaners per tot arreu, una tipa passada de voltes et baboseja i traspassa els teus límits. De tornada a casa, al metro, un babós decideix seure al mig del teu grup de col·legues per explicar que ell no només no té res en contra de les lesbianes, sinó que a més el posen moltíssim. Et fiques al llit preguntant-te per què ni tan sols en els espais d'oci hi ha treva per tu. Però aquesta nit arribes a la revoltosa per unir-te a altres lesbianes feministes, per recuperar el carrer, la festa i l'embriaguesa. Baixem juntes pel carrer rugent i som nosaltres les que cridem que som bolleres i nosaltres les que ens riem de tots aquests absurds masclets perquè ens sembla ridícul que visquin tan amples en una masculinitat tan estreta. I després els oblidem. I ens mirem a nosaltres i entre nosaltres. Dibuixem, empaparem i escrivim als carrers totes les raons per les quals ens agrada ser bolleres i feministes. I també així les fem nostres. Ens expliquem les nostres històries, els nostres desitjos i els nostres límits. I ara, el joc ja no consisteix en conquerir-los, sinó en respectar-los. Desafiem el falo perquè presideix Barcelona. Li advertim que som dolentes i que podem ser pitjors. Parem el trànsit de la ciutat perquè les nenes puguin veure com ens petonegem i prenguin nota, que som moltes i podem ser milions. Contra l'heteropatriarcat, del llit al carrer, revolució lesbofeminista. Olé, olé, olé. Introducció del que pot passar aquesta nit. Sí, sí, no? Ja s'està... Ja leyéndonos el comunicado. En que estáis muchas ahí para llevar a cabo esta acción? Pues la verdad es que yo creo que ahora mismo debemos ser unas 40. ¡Guau! Wow. Sí. Y yo creo que todavía faltan muchas por llegar. O sea que ya os iremos contando. Ajá. Muy animado está el club, muy animado. Pues... Bueno, pues gracias por tu intervención, por leernos ese comunicado y que esperemos que esta acción contundente contra la lesbofobia pues vaya súper bien, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Hablamos. Vale, pues venga, un beso, un abrazo. Buena nit. Deu, deu. En la ducha. ducha, no sé cómo llegué. Voy a llamar a mis colegas que me cuenten qué. Y es que me fui de marcha anoche y la he vuelto a liar. Y es que quedé con mis amigas para conspirar. Y es que provoqué una explosión, sión, y derramando el alcohol, col, y en la pista todo ardió, dio. Seguro que no fui yo, aunque no lo puedo afirmar, mar. Creo que hoy lo podré averiguar. ¡Qué mal! Ahora sí que recuerdo algo más. Ya sé qué ocurrió, un machito se pasó. ¡Qué horror! ¡Qué asco das! ¡Te vamos a canear! ¡Wow, wow, wow, wow, wow! ¡Oh, wow, wow, wow, wow! Y de repente otra vez cuestionando la reacción y como siempre otra vez se silenció y pa' colmo otra vez. ¡Qué histérica mujer! ¡Wow, wow, wow, wow, oh! ¡Wow, wow, wow, oh! Y aquí en el bar a punto de estallar, tanto baboso y mamarracho no lo puedo aguantar. Pero go, chicas, que a este tío lo echamos del bar. Pues ahora o nunca, que esto empieza a oler muy mal. Contamos una, dos y tres, tres y nos lanzamos a la vez. Si tú invades el espacio vital, vital, nosotras vamos, vamos a reaccionar, a reaccionar y después reaccionar.